Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Guillaumet, compañero aéreo de Antoine de Saint-Exupéry, que sufrió un accidente aéreo y quedó en la cordillera de los Andes durante casi 50 días, y mientras iba caminando, él pensaba que no podía dejar de caminar y trataba de caminar todos los días durante el día, intentando encontrar la salida de ese lugar donde estaba. Iba deteniéndose en el camino y agarraba con una cortapluma y se iba cortando los pies, que se le iban congelando, pero seguía avanzando, porque él sabía que si se quedaba quieto iba a morir congelado. Por suerte, Guillaumet, gracias a su perseverancia y su paciencia, pudo llegar a un lugar donde fue asistido, y después de este modo lo pudieron encontrar y lo asistieron médicamente y pudo salvar su vida. La perseverancia y la paciencia son dos virtudes que también son hijas de la fortaleza y que hacen la perseverancia que pueda mantener, ¿sí?, ese interés o esa motivación o ese motivo profundo para conseguir algo, y la paciencia es la que me permite esperar pacientemente o esperar con serenidad cuando eso que quiero conseguir no llega. Isaacs, cuando habla de la perseverancia, dice: una vez tomada una decisión, lleva a cabo las actividades necesarias para alcanzar lo decidido, aunque surjan dificultades internas o externas, o pese a que disminuya la motivación personal a través del tiempo transcurrido. La perseverancia, en cierto modo, es la raíz de la fidelidad. Hace que yo pueda mantener una promesa a largo tiempo, a pesar de los pesares. El ser severo con uno mismo para poder alcanzar el fin que uno quiere, eso es la perseverancia. O sea, es la fortaleza específica para poder conseguir algo, ¿sí?, a lo largo del tiempo y mantener esa promesa. Guillaumet, cuando tenía que ir caminando, entendía que tenía que perseverar. Pero para esto también tenía que esperar a que ese bien llegara. Y eso es la paciencia. Y como dice Isaacs, una vez conocida o presentida una dificultad a superar o algún bien deseado que tarde en llegar, soporta las molestias presentes con serenidad. Es mejor el paciente que el fuerte. Es mejor el perseverante que el fuerte. Cuando hablamos de la fortaleza que tiene estas dos patas de acometer y resistir, acá estamos hablando de este resistir positivamente. En nuestros hijos a veces es difícil educar la perseverancia y la paciencia, porque tienen que vernos a nosotros en esa ejemplaridad, mostrar que nosotros también somos perseverantes y también somos pacientes como papás. Y estas son cosas que a veces cuestan demasiado. Tendríamos que empezar a plantear un ambiente donde puedan ejercer la paciencia y la perseverancia. Para esto necesitamos un ambiente de silencio, donde puedan esperar, ¿sí?, donde puedan pensar. También necesitamos que aprendan a no quejarse de las molestias que reciban. También deben aprender a esperar el turno de la palabra, a esperar el plato de comida, a esperar cuando llegan y están esperando que les dé su madre algo y tienen que, o su madre está hablando por teléfono y quiere, mamá, esperar. Y eso va haciendo que se vaya formando la paciencia y la perseverancia. En ese bien que demora en llegar, ¿sí?, se siguen poniendo los medios para poder conseguirlo. Sufrir en silencio los defectos ajenos. Esto es una cosa que podríamos desarrollar en los niños y enseñárselas, que somos todos distintos y que muchas veces nos vamos a encontrar con personas que no nos caigan demasiado bien o que nos molesten, nos moleste su modo de hablar, su modo de caminar, su modo de vestir, que nos molesten. Y sin embargo tenemos que sufrir con paciencia los defectos ajenos. Y eso va forjando en las almas de nuestros hijos ese sentido de ser fuertes con los fuertes y ser débiles con los débiles, de poder ser perseverante, de poder ser paciente, de poder ser realmente señor, ¿sí?, y dueño de sí mismo. Evidentemente esto es un desafío, pero es un desafío que va a hacer que nuestros hijos sean cada vez más felices. Si te gustó, te pido que pongas me gusta, si quieres comentar puedes hacerlo, y si quieres compartir también estás invitado a hacerlo. Hasta el próximo episodio.